Pues había escuchado a Jada en la entrevista. Recordamos que estará completa en la página web en breve, si tenéis verdadero interés por escucharla completamente. Y esto escuchábamos era Rumble Militia, alguna versión del grupo punk rock slime alemán, Nazis Gauss. Y tenemos un cómic relacionado un poco con todo esto, ¿no? Por ahí. Komiki bat gainea ez dakigu, zergatikan ez dugun oain arte komentatu. Oso komiki ona, Maus izenekoa da. Art Spiegelman estatu batuarrak idatzi zuen 1980garren urtetik aurrea urte batzutan, baina aurreago atea zen ja komiki formatuan. Oso komiki berezia da, bueno, batetik bere historia autobiografikoa da, bea aleman, judutarra zen. Eta ba, egon zen kanpo konzentrazioetan eta holokaustuan nazietatik aniesi eta hola hoi batetikan, baina oso komiki berezia da bertako pertsonajiak animalien marrazki bidez zatzen ditula, representatzen ditulako. Horren esate bateako judutarrak arratoi marrazkiz representatzen ditu, naziak katuen bidez, polakuak uste du diela, etxerri bidez, frantsesak igel bidez, bueno, oso komiki kuriosua da. Luzia da, baina nahiko azkar irakurtzen da, eta emotiboa da. Osa, oso ondo kontatzen du ze izan zen, bea bezalako judutarrentzat, mierda idena ez, holokausto guzti joi. Esan komiki honek, bueno, oso famosua dela, 1982an Pulitzer saria jasozula, eta, bueno, bombo asko man izan zaio. Baina merezi du. Oso komiki ona da, gai kalidadez eta kontatzen duen historiaengatikan. Orduan apuntatu. egilea da Art Spiegelman, eta komikilaren izena da Maus. Hau ere ez dakazute arrazoikan, erosi liburutegitan aurkitzeko, oso ezaguna dela orduan behitu. Ba, erosi baino lehen, jugun erosin liburutegita, bai hori eta gero bai Donosti noi hartzunen, lo que sea, eta irakurri, gustatzen bada erosi bestela, pues, bukaldatu eta fuera. Bueno, esan, oain kontatu gala, nik apuntatu dio Xabiri Kermanen zenbakia, eta jo, zenbaki bat nastunaz, orduan guan deitu diogu zenbaki errealea, eta lortu konexio itia. Así que, bueno, a ver, Rain. Bueno, Kerman, Kerman. Bai, gau. Apa. Kaixo. Zer da, oi, bai, Kerman, zemuz. Ondo, ondo. Te hemos pillado en el baño meando, ¿no? Sí. Oficialki pixaiten, oficialki. Egia zango eta, a ver, dakat, eskua tan movia eta beste eskua nere pitua. Se Criston pisalianekan eta rapatzen dute hola. Eta negon zai a ber mis dituko zenuten eta tio ba Cristo hartu dugu kaina bat arna batean, gero beste saltzitza bajan dugu, metro hartu dugu izan ez. Metroan arrapatuko naute, kaguen jo, zabez kobertura, esan ditzak, egongo da kobertura. Eta total, arrapatu nazute, hori, osea, pixaiten nagoela, kriston pixagurian ekala, eta guain itzeiten egin nahizela, pixaiten nagoela, zike, divertido, osea, zi. Arazoak izan ditugu, Kerman, zenbaki jakin arazoak izan ditugu. Bai, esan ditzabik. Bai, amar, las dos canciones que... Las dos canciones que teníamos preparadas para comentaros han sido un desastre total, porque sin oficio ni beneficio, la cinta no arrancaba, no salía sonido, con los animales no acertábamos, no sonaba ahí unas voces satánicas de fondo, un trascore metal que no tenía nada que ver con animales muertos, ha sido un poco catastrófico todo, pero bueno, luego ya se iba arreglando poco a poco y... Bye, bye. Ya y hasta ahora. En otro momento y hacer fundamento y... Y ya, las cosas sin mí suelen salir siempre mal, así que ya iré eso es. Mejor. Entonces... Y comentábamos que estabas en Hamburgo, esto no es la crónica de Isa de los martes, miércoles, creo, el Sinchimigratía no es la crónica de Kerman, pero bueno, por ahí andáis y ¿qué tal andáis? ¿Qué nos puedes contar? Pues nada, mira, me acuerdo de encerrar ya en el baño ya que estoy aquí y así ya no tengo ruido. bueno, así que les comentatzen, gaur martxoak 8a dela, ezakizuek zerbait berezik inez duten, baina hemen ba, Euskal Herrian bezala ba, ere ba, manifestazio bat eginda. Eta, bueno, egon gara, hemen dikan esan, ba, manifestazio oso pintorezkoa izan dela, hola, ba, o sea, jende desberdin asko, komunista galde batetikan hola despile militar moduko bat, bueno, o sea, hola oso ba, kuriosu ba, ez, ba, komunista galde batetikan amaieran, gero hasi era zeuden emakume kurdiar batu ba, iru Frantzian, Parisen eraildako iru emakume kurdu hauen argazkiekin, eta hori ba, kurduak aurrean, eta gero ba, hori ba, feministak eta gizon asko batzuk ere pankata batekin ba matxismoaren kontra eta bueno maskulin ba hori matxismoaren kontrako pankata batekin bai alemanieraz eta bai turkieraz eta hola oso ba denetik ez eta oraintxe bertan esan behar dut nagoela hemen Hamburgoko ba areto batean oraintxe bertan sartu naiz eta lehenengo gauza egin dudana da komunerako herrika joan eta toki honetan, baina nizuen izari pasa, baina bueno, behan dago, eta komentatzeko ba, dela antzerki bat emakumeek eginda, antzerriko emakumeek eginda, eta ba, eta immigrazioaren gaia ikutuz, eta jake kras gaina ba, dela programa kontrakultural bat, ba, nuen iza egotia, ez dakit behan egongo den, agian eskaira juten izgisten, eta pasatzen dituz gehiago hitz egiteko. Bestela esan ere, atzo egon zirela hemen Euskal Herriaren lagunak, askapenak etzazpegarren urtez hemen Euskal Herrian egin duela hola ba, elkartasun egun bat edo bueno, itzaldi bat, eta hori ba, handik Euskal Herritik etorritako gazte batzuk egon zirela, bi gazte egon zirela,

Pues vamos a despedirnos con un grupo de tres amigas, vamos a decir así, Jauko Barik. En este 8 de marzo nos lo dedicamos a nosotros y a vosotras. Oiga. A vosotros y a nosotras. Un tema de Eraso que habla, pues eso, la violación, la acción directa, castración. Nos vemos con Jauko Barik, hasta dentro de dos semanas, ¿vale? Muy chubat. Venga, adiós.